83. El reloj de Landon, con su esfera de Mickey, marcaba casi las 7:30 cuando lo miró antes de bajarse de la limusina y salir a la Inner Temple Lane, acompañado de Sophie y de Teavin. El trío atravesó una maraña de edificios hasta llegar al pequeño patio que había a la entrada de la iglesia del temple. La piedra tosca brillaba con la lluvia, y unas palomas emitían sus arrullos desde las cornisas. La antigua iglesia del temple había sido construida totalmente con piedra de Caen. Se trataba de un edificio muy vistoso, circular, con una fachada algo tétrica, un cimborrio central y una nave que sobresalía a uno de los lados. Se parecía más a una plaza militar que a un lugar de culto. Consagrada el 10 de febrero de 1185 por Heraclio, patriarca de Jerusalén, la iglesia del temple había sobrevivido a 8 siglos de inestabilidad política, al gran incendio de Londres y a la Primera Guerra Mundial, pero las bombas incendiarias de la Luftwaffe, en 1940, la habían dañado seriamente. Tras la contienda, la habían restaurado para devolverle su severo esplendor. La simplicidad del círculo, pensó Langdon mientras contemplaba el edificio por primera vez. Arquitectónicamente, era tosca y sencilla, más parecida al Castel Sant'Angelo de Roma que al refinado Panteón. El anexo rectangular que sobresalía a la derecha era un desafortunado pegote, aunque apenas lograba disimular la forma pagana original de la primera estructura. «Como es sábado, y es tan temprano», dijo Teavin cojeando hacia la entrada, «supongo que no habrá misa, y podremos estar tranquilos». La entrada del templo era un cuadro labrado que marcaba un gran portón de madera. A su izquierda, totalmente fuera de lugar, había un tablón de anuncios lleno de carteles de conciertos e informaciones sobre servicios religiosos. Al leer uno de ellos, Teavin torció el gesto. «Aún faltan un par de horas para que abran a las visitas turísticas». Se acercó a la puerta e intentó abrirla, sin éxito. Pegó la oreja a la madera y escuchó. Se quedó así un instante y, cuando se incorporó, lo hizo con gesto astuto, señalando el tablón de anuncios. «Robert, por favor, consulta el horario de misas. ¿Quién las celebra esta semana?». En el interior de la iglesia, un monaguillo estaba terminando de pasar la aspiradora entre los bancos cuando oyó que llamaban a la puerta principal. En un primer momento no hizo caso. El reverendo Arbuthnot no les tenía llaves, y no lo esperaba hasta dentro de 2 horas. Quien llamaba debía de ser un indigente, o algún curioso. Siguió aspirando, pero volvieron a llamar, esta vez con más insistencia. «Es que no sabe leer». El cartel de la puerta lo indicaba claramente. La iglesia no abría hasta las 9:30 los sábados. Así que siguió con sus obligaciones. Al cabo de poco, era ya como si alguien estuviera golpeando la puerta con una barra de hierro. El joven apagó el aspirador, se dirigió de mal humor hasta la puerta y la abrió con brusquedad. Al otro lado había 3 personas. «Turistas», murmuró. «No abrimos hasta las 9:30». El hombre más corpulento, que parecía ser el líder, dio un paso al frente ayudado por sus muletas. «Soy Sir Lake Teavin», le dijo con su acento aristocrático. «Como sin duda no le habrá pasado por alto, vengo acompañando al señor Christopher Urien IV y a su esposa». Se apartó un poco, y con una floritura, alargó el brazo en dirección a la atractiva pareja que estaba detrás. Ella tenía unos rasgos muy delicados, y el pelo largo y rojizo. Él era alto, moreno, y su rostro le resultaba vagamente familiar. El monaguillo se había quedado sin saber qué decir. Sir Christopher Urien era el benefactor más famoso de la iglesia del temple, y gracias a él se habían llevado a cabo todas las restauraciones necesarias tras los daños provocados por el gran incendio. Pero es que, además, llevaba muerto desde principios del siglo XVIII. Un honor conocerle. El hombre de las muletas frunció el ceño. Menos mal que no eres vendedor, porque la verdad es que no resultas muy convincente. ¿Dónde está el reverendo Knowles? Es sábado. Hoy viene más tarde. El tullido torció todavía más el gesto. A esto lo llamo yo agradecimiento. Nos aseguró que estaría aquí, pero por lo que se ve tendremos que ingeniárnoslas solos. No tardaremos. El monaguillo seguía cerrándoles el paso. Discut, no tardarán en hacer que... Teavin lo miró con severidad. Se le acercó y le susurró algo, como para evitarles a todos pasar por una situación embarazosa. Joven, usted debe de ser nuevo. Todos los años, los descendientes de Sir Christopher Uren traen un puñado de cenizas de su antepasado para esparcirlas por el santuario del temple. Es algo que estipuló él en su testamento. A nadie le apetece demasiado hacer el viaje hasta aquí, pero, ¿qué otra cosa se puede hacer? El monaguillo llevaba ahí un par de años y nunca había oído hablar de esa costumbre. Sería mejor que esperaran hasta las 9:30. La iglesia todavía no está abierta, y yo no he terminado de pasar el aspirador. El hombre de las muletas lo miró enfadado. Jovencito, si aquí queda algo, para que usted pueda pasar el aspirador es gracias al caballero que está en el bolsillo de esta señora. Como dice. Señora Loren, ¿le importaría enseñarle a este joven la urna con las cenizas? La mujer vaciló un instante y entonces, como si despertara de un trance, se metió la mano en el bolsillo del suéter y sacó un pequeño cilindro envuelto en una especie de tela protectora. ¿Lo ve? Gritó el lisiado. Ahora, en su mano, está a ser posible que se cumplan sus últimas voluntades, y dejarnos que esparzamos las cenizas por el santuario. Si no, tendré que contarle al señor Knowles cómo nos ha tratado. El monaguillo dudó. Sabía muy bien lo importantes que eran para el reverendo las tradiciones. Además, era tan susceptible con todo lo que tuviera que ver con aquel templo. Tal vez, simplemente, se hubiera olvidado de que tenía una cita con aquellos familiares. En ese caso, corría más riesgo no dejándolos entrar. Después de todo, decían que no iban a tardar más que un minuto. ¿Qué mal podían hacer? Al apartarse para dejarlos pasar, en los rostros de la pareja le pareció ver un desconcierto idéntico al suyo. Inseguro, el chico regresó a sus tareas, mirándolos por el rabillo del ojo. Mientras se adentraban en la iglesia, Langdon no pudo por menos que sonreír. Lig, susurró. Mientes muy bien. A Teavin se le iluminaron los ojos. Grupo de teatro de Oxford. Mi Julio César todavía se comenta. Estoy convencido de que nadie ha representado la primera escena del tercer acto con mayor convicción que yo. Langdon se lo quedó mirando. Creía que César ya estaba muerto en esa escena. Teavin soltó una risita. Sí, pero a mí, al caer al suelo, se me abrió la toga y tuve que quedarme media hora en el escenario con la cosa colgando. Ahora, eso sí, no moví ni un músculo. Estuve genial, créeme. Langdon hizo como que se estremecía. Siento habérmelo perdido. Mientras avanzaban por el anexo rectangular en dirección al centro de la iglesia, a Langdon le sorprendió su austera desnudez. Aunque el diseño del altar se parecía al de las capillas cristianas lineales, el mobiliario era tosco y frío, sin atisbo alguno de la ornamentación habitual. Adusto, musito. ¿Es que es anglicano? Dijo Teavin entre risas. Los anglicanos se beben su religión a palo seco. Que nada les haga olvidar su desgracia. Sophie se adelantó hasta la espaciosa abertura que daba acceso a la parte circular de la iglesia. Esta zona parece una fortaleza, susurró. Langdon le daba la razón. Incluso desde donde estaban, los muros se veían extrañamente robustos. Los caballeros templarios eran guerreros, les recordó Teavin, cuyas muletas reverberaban con un eco en la amplitud de aquel lugar. Una sociedad religioso-militar. Sus iglesias eran sus plazas fuertes, y sus bancos. Sus bancos. Sí, por supuesto. Los templarios inventaron el concepto de banca moderna. Para la nobleza europea, viajar con oro era peligroso, por lo que los caballeros de la orden les permitían depositarlo en la iglesia del temple más cercana, y retirarlo en cualquier otra, en cualquier punto de Europa. Lo único que necesitaban era acreditarse mediante la documentación correcta. Hizo una pausa. Y pagar una comisión. Fueron los primeros cajeros automáticos. Teavin les señaló una vidriera atravesada por el sol en la que aparecía un caballero vestido de blanco sobre un caballo rosado. Alanus Marcel, dijo, maestre de la Orden del Temple a principios del siglo XIII. En realidad, él y sus sucesores ocuparon el cargo de Primus Varoangiae. Lando mostró su sorpresa. ¿Primer barón del reino? Sí. Hay quien dice que el maestre del temple tenía más influencia que el mismo rey. Cuando llegaron al principio del círculo, Teavin le echó un vistazo al monaguillo, que seguía pasando el aspirador en la otra punta. No sé si lo sabe, Sofie, pero se dice que el Santo Grial pasó una noche en esta iglesia, mientras los templarios lo trasladaban de un lugar seguro a otro. ¿Se imagina los cuatro arcones llenos de documentos aquí mismo, junto al sarcófago de María Magdalena? Se me pone la carne de gallina. Landon también sintió un escalofrío cuando entró en la cámara circular. Contempló la curvatura del perímetro de piedra pálida y se fijó en las gárgolas esculpidas, en los demonios, los monstruos y en los sufrientes rostros humanos que miraban hacia el interior. Por debajo de los relieves, un único banco de piedra circundaba todo el muro de la nave. Anfiteatro, susurró Langdon. Teavin alzó una muleta y señaló primero el extremo izquierdo y luego el derecho. Langdon ya se había fijado. 10 caballeros de piedra. 5 a la izquierda. 5 a la derecha. Tendidas de espaldas en el suelo, las figuras labradas, de tamaño natural, reposaban con expresión serena. Estaban esculpidas con sus armaduras, sus escudos, sus espadas, y a Landon le pareció que era como si alguien se hubiera colado en sus aposentos mientras dormían y les hubieran echado escayola encima. Todas las figuras estaban muy desgastadas por el tiempo, pero cada una era única y distinta a las demás, con su armadura diferente, sus posturas diferentes de brazos y piernas, sus rasgos faciales únicos, sus marcas en los escudos. En la ciudad de Londres, enterrado barra por el Papa, reposa un caballero. Langdon sintió una gran emoción al internarse más en aquella sala circular. Tenía que ser allí. 84. En un callejón lleno de basura cercano a la iglesia del temple, Remy Legaludex detuvo la limusina, justo detrás de unos contenedores de residuos industriales. Paró el motor e inspeccionó la zona. No había ni un alma. Bajó del coche, se dirigió a la parte trasera, donde seguía su rehén, y subió de nuevo al vehículo. Al intuir la presencia del mayordomo, el monje salió de una especie de trance de oraciones, y le miró con sus ojos rojos con más sorpresa que temor. Durante toda la noche, a Remy no había dejado de impresionarle la capacidad de aquel hombre para mantener la calma. Tras un forcejeo inicial en el Range Rover, el monje parecía haber aceptado la situación y haber entregado su destino a un poder superior. Se aflojó la pajarita, se desabrochó el cuello almidonado y le pareció que era la primera vez en muchos años que podía respirar. Abrió el mueble bar y se sirvió un vodka Smirnoff. Se lo bebió de un trago y sin pausa se sirvió otro. Pronto seré un hombre ocioso. Rebuscó en el mueble y encontró un sacacorchos clásico, y levantó la cuchilla que servía para cortar los precintos. En ese caso, sin embargo, había de servirle para un objetivo mucho más sorprendente. Se volvió para mirar a Silas, con la navaja en la mano. Aquellos ojos rojos brillaron de temor. Remy sonrió, y se echó hacia atrás. El monje se retorció e intentó soltarse las cuerdas. Quieto, le susurró Remy alzando la cuchilla. Silas no podía creer que Dios lo hubiera abandonado. Incluso el dolor que le provocaban las ataduras, Silas lo había transformado en un ejercicio espiritual, y le pedía a sus músculos sedientos de sangre que le recordaran el dolor que Cristo había soportado. He rezado toda la noche por mi liberación. Ahora, mientras la cuchilla descendía, cerró los ojos. Sintió una punzada de dolor en las clavículas. Gritó, incapaz de creer que estaba a punto de morir ahí mismo, en aquella limusina, sin poder defenderse. Me he limitado a hacer la obra de Dios. El maestro me dijo que me protegería. Silas notó que el calor se le extendía por la espalda y los hombros, y empezó a imaginarse su propia sangre que le manchaba la piel. Entonces, el lacerante dolor le invadió los muslos, y notó que en ellos se instalaba ese estado de desorientación que el cuerpo utiliza como mecanismo de defensa contra el malestar físico. Como la quemazón le recorría ya todos los músculos del cuerpo, apretó más los párpados, porque no quería que la imagen final de su existencia fuera la de su asesino. Prefirió recordar al joven sacerdote Aringarosa frente a una pequeña iglesia en España, la que él y Silas habían construido con sus propias manos. El principio de mi vida. A Silas le parecía que tenía la piel en llamas. «Beba un poco», le dijo el hombre del smoking con acento francés. «Hará que le circule mejor la sangre». Silas abrió los ojos al momento, sorprendido. Tenía delante la imagen borrosa de alguien que le alargaba un vaso. En el suelo, un montón de cinta adhesiva, junto a la navaja limpia de sangre. «Bébaselo», insistió aquel hombre. «El dolor que siente es por el riego sanguíneo, que vuelve a sus músculos». Silas notó que las oleadas de calor se transformaban en pinchazos. El vodka sabía fatal, pero se lo bebió, agradecido. El destino le había repartido muy malas cartas aquella noche, pero Dios lo había resuelto todo con un giro milagroso. «Dios no me ha abandonado». Silas sabía cómo lo llamaría el obispo Aringarosa. Intervención divina. Ya hace rato que quería liberarle, se disculpó el mayordomo, pero me ha sido imposible. Con la policía que ha llegado al Chateau Billete, y luego con lo del aeropuerto, no he podido hacerlo antes. Me comprende, ¿verdad, Silas? ¿Sabe mi nombre?, dijo el monje desconcertado, echándose hacia atrás. El mayordomo sonrió. El monje se sentó y empezó a frotarse los miembros agarrotados. Sus emociones eran un torrente de incredulidad, agradecimiento y confusión. «¿Es usted, el maestro?», reminegó con la cabeza y se echó a reír. «Ojalá tuviera tanto poder». «No, no soy el maestro. Como usted, yo también estoy a su servicio. Pero el maestro habla muy bien de usted. Me llamo Remy». El monje estaba maravillado. «No lo entiendo. Si usted trabaja para el maestro, entonces ¿por qué Landon ha llevado la clave hasta su casa?». «No es mi casa. Ahí es donde vive el más reputado historiador sobre temas del Grial, Sir Leictavin. Pero usted también vive ahí». «Las posibilidades de que», Remy sonrió, sin ver ningún problema en la aparente coincidencia. Lo que ha pasado era totalmente previsible. Robert Landon estaba en posesión de la clave y necesitaba ayuda. ¿A qué otro sitio acudir mejor que a la casa de Leictavin? El hecho de que yo también viviera allí es lo que hizo que el maestro contactara conmigo en un principio. Hizo una pausa. ¿Por qué cree que el maestro sabe tanto sobre el Grial? Silas lo entendió todo en ese momento y se quedó boquiabierto. El maestro había reclutado al mayordomo que tenía acceso a todas las investigaciones de Sir Leictavin. Era genial. Tengo que contarle muchas cosas, prosiguió Remy alargándole la pistola a Kieran Cott. Acto seguido, cruzó por el panel de separación y cogió un pequeño revólver de la guantera. Pero antes, usted y yo tenemos un trabajo que terminar. Asterisco asterisco asterisco. El capitán Fache bajó de la avioneta en bikini y escuchó con estupor el relato de lo que había sucedido en el hangar del avión del inspector en jefe de la policía de Kent. Yo mismo inspeccioné el avión, dijo, y ahí dentro no había nadie. Además, añadió con un tono más severo, debo añadir que si el señor Teavín presenta algún cargo contra mí, me vería obligado a... ¿Ha interrogado al piloto? Por supuesto que no. Es francés, y nuestra jurisdicción exige que... lléveme al avión. Al llegar al hangar, Fache no tardó más de 60 segundos en localizar un rastro anómalo de sangre en el suelo, cerca de donde había estado aparcada la limusina. El capitán se acercó al jet y aporreó el fuselaje. Soy el capitán Fache, de la policía judicial francesa. Abra la puerta. El piloto, aterrorizado, hizo lo que le ordenaban y echó la escalerilla. Fache subió a bordo. 3 minutos, y la pistola en la mano le bastaron para obtener una confesión detallada, que incluía la descripción del monje albino atado. Además, se enteró de que Landon y Sophie habían tenido tiempo de guardar algo en la caja fuerte de Teavín, una especie de estuche de madera. Aunque el piloto negó saber que se escondía en su interior, admitió que había sido el centro de interés de Landon durante el trayecto a Londres. Abra la caja fuerte, ordenó Fache. El piloto parecía muy asustado. No conozco la combinación. Qué mala suerte. Y yo que iba a permitir que conservara su licencia de vuelo. El piloto se retorció las manos. Conozco al personal de mantenimiento. A lo mejor podrían abrirla con un taladro. ¿Le doy media hora? El piloto se abalanzó sobre la radio. Fache se fue hasta la cola del avión y se sirvió una copa bien cargada. Era temprano, pero no había dormido en toda la noche, así que no podía decirse que estuviera bebiendo antes del mediodía. Se tumbó en uno de los lujosos asientos y cerró los ojos, intentando entender qué estaba pasando. El error de la policía de Kent podría costarme muy caro. Ahora todos iban a la casa de la limusina Jaguar. Sonó su teléfono, y deseó poder prolongar aquel instante de calma. Halló. Voy camino de Londres. Era el obispo Aringarosa. Llegaré en una hora. Fache se incorporó en su asiento. Creía que viajaba rumbo a París. Estoy muy preocupado, y he cambiado de planes. No debería haberlo hecho. ¿Tiene ya asilas? No. Sus captores han logrado burlar el dispositivo de la policía inglesa antes de que yo llegara. Aringarosa estaba cada vez más furioso. Me aseguró que detendría ese avión. Fache bajó la voz. Obispo, teniendo en cuenta su situación, le recomiendo que no ponga a prueba mi paciencia. Encontraré a Silas y a los demás lo antes posible. ¿Dónde va a aterrizar? Un momento. Aringarosa cubrió el auricular y la línea quedó unos instantes en silencio. El piloto está intentando obtener permiso para hacerlo en Heathrow. Soy su único pasajero, pero nuestro cambio de rumbo no estaba previsto. Dígale que aterricé en el Big Finney Executive Airport de Kent. Le conseguiré el permiso. Si yo ya no estoy aquí cuando aterricen, pondré un coche a su disposición. Gracias. Como ya le he dicho antes, obispo, hará bien en recordar que no es usted el único que está a punto de perderlo todo.